Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea. La ciencia contada por brujas, científicas y feministas. Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea. Estamos en la Radio 97 de Bilbao. Este, el Laboratorio de Medea, es un programa en el que hablamos de ciencia, hablamos de feminismo, hacemos divulgación científica con perspectiva de género y visibilizamos la labor de las mujeres. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Tienes que especificar hoy? Hoy tengo que especificar porque tenemos una invitada bastante especial. Antes de decir quién es, os quiero recordar que emitimos los lunes a las 7 de la tarde en la 97 de Bilbao y hay una retransmisión también los martes y el domingo. También emitimos en la Radio Alavedi de Vitoria-Gasteiz y nos podéis encontrar en las redes sociales y en plataformas como iVoox, por ejemplo. Siempre el Laboratorio de Medea y si no sale nada, @cuentificas. Esas somos nosotras, Nastasia Cipriani y yo, Marta Seror. Hoy contamos con una invitada muy muy especial. De hecho, estamos muy contentas y muy honradas de que haya concedido un ratito de su tiempo, de su sábado por la tarde, para venir a hablar con nosotras. Marta Macho. Hola, encantada, mujer. Iba a decir Marta Macho Stadler. Bueno, muy no sé. Bien. Me gusta usar mi segundo apellido. No porque me preocupe el macho, que hacen chistes muy fáciles con macho ya, bueno. Continuamente, ¿eh? Pero me gusta usar mi segundo apellido porque es el de mi madre. Claro. Fuera el que fuera. Yo te he de confesar que no lo he dicho porque no sabía si iba a pronunciarlo bien o mal. Lo has pronunciado muy bien. Bueno, pues Marta Macho, seguramente para las que estéis escuchando y acompañándonos en el laboratorio, ella es una matemática y divulgadora científica, profesora de geometría y topología en la Universidad del País Vasco y especialista en teoría geométrica de foliaciones y geometría no conmutativa. Continuando con toda la trayectoria de Marta, también es editora del espacio digital Mujeres con Ciencia de la Cátedra de Cultura Científica, por el que ha recibido varios premios y entre ellos el Premio Macunde de Igualdad de 2016. Ella imparte docencia en el grado de matemáticas, un curso en el máster universitario en modelización e investigación matemática, estadística y computación, y es profesora de la asignatura optativa Las matemáticas en la vida cotidiana, sociedad y cultura, que me ha parecido un nombre al que yo me apuntaría como asignatura optativa, la verdad, me ha parecido interesante. Es del aula de la experiencia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué significa para eso? Para mayores de 55 años, pero no importa, todo llega. Cuando claro. Tengas 55, yo tendré 120 y seguiré dando clases. Seré tu alumna. Me encantaría. Bueno, pues esta es la introducción que viene en la Wikipedia de Marta Macho Stadler. Y ahora lo que yo pretendía era hacer una introducción, una presentación un poco más personal. Te iba a contar yo a ti cómo te conocí. Y esto, bueno, aparte de por internet, por redes sociales, me parece que fuiste quizá la primera mujer visible que visibilizaba a otras mujeres en ciencia, más que nada por el blog de Mujeres con Ciencia. Y, por supuesto, yo cuando empecé a interesarme por esto, pues empecé a investigar, descubrí tu nombre y te seguí inmediatamente en redes sociales, sobre todo en Twitter. Después, al cabo de un tiempo, vi que ibas a dar una charla en la Universidad Autónoma de Madrid y directamente fui para allá. No sé muy bien qué esperaba encontrarme, pero cuando llegué todas las sillas estaban ocupadas. De hecho, la sala se había completado. Había sillas por fuera que estaban trayendo de otras aulas y me quedé pacientemente esperando detrás de pie hasta que vi que alguien se levantaba ya casi prácticamente al final de la charla. Creo que la pillé empezada, me dio mucha pena. Pero pues ahí tuve la oportunidad de hablar contigo y de conocerte. Me gustó todo de la charla, me gustó muchísimo cómo contestaste a todas las preguntas. Y después de eso, he seguido viendo todos tus vídeos. Marta pone caras porque es que soy muy groupie. Lo siento, pero soy de las típicas... Está muy enamorada de ti, es un verdad, montón. Esto es. Soy de las típicas que luego te pide una foto. Ay, es que yo soy muy vergonzosa para estas cosas. Bueno, pero ya está. Pero bueno. Esa es toda mi experiencia y luego... Te escribí, es que a lo mejor no te acuerdas tú, pero te escribí como para participar en el blog de Mujeres con Ciencia. Te dije, me apetece mucho escribir algo. Me dijiste, por supuesto, encantada. Y fue un artículo que nunca llegué a escribir. Pues anímate, mujer, que seguro que tienes algo muy interesante que contar. Pero ves que luego he visto que has escrito tú algo este año o recientemente. Te dije, quiero escribir sobre Fátima Al-Fihri, la mujer que construyó la primera universidad, entre comillas, Y ya has escrito tú, pero creo que tengo otro enfoque. Entonces, no importa, porque hay biografías que están repetidas, porque los puntos de vista son distintos. Sí, sí, sí. Pues, o sea, si tienes ganas... Sí, sí, tengo muchísimas ganas. Lo que pasa es que eso, que siempre he pensado, no quiero decirle a Marta esto porque va a pensar que soy una vaga. Pero no es que sea... Sí, que soy no, un poco no. vaga. Esa es mi experiencia de cómo conocerte. Supongo que mucha más gente como yo te habrá conocido a través de internet o a través de eso, la red. Nastasia, creo que no. No, yo te conocí de otra forma. De hecho, aquí puedo contar una anécdota particular que me hizo llorar a mí Marta cuando la conocí. Marta. Sí, lo sé. Hablamos, ¿no? Lo hablamos. No, era mi primer año de doctorado en la Universidad del País Vasco. Y fue en el momento en el que empecé a darme cuenta de que no había mujeres, de que había discriminación, cuando empecé a ponerme estas gafas moradas, ¿no? En la que te cambia la visión completamente. Y yo quería organizar cosas, estaba muy animada, quería hablar con gente y fui a hablar con Marta y otra mujer que en ese momento era la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Ciencia. Fui a hablar con ellas dos y la respuesta que yo recibí, la percepción fue que pues eso es así, todo muy mal, muy pesimistas, esto, la gente si vas a organizar cosas no va a venir, que al alumnado le da igual, al profesorado le da igual este tema. Entonces, esa es la percepción que recibí, tampoco recuerdo bien las palabras. ¿Esto que cuándo usamos, fue? Hace 3 años, por lo menos, cuatro. Que estabas tú estudiando, claro, en la universidad. Sí, por esta. Pero, bueno, me fui de ese encuentro y estaba como muy pesimista, muy sola, muy... ¿Pero por qué estas mujeres me dicen esto? A mí me da mucha pena provocarte esa impresión, porque yo nunca desanimo a nadie, pero es cierto que soy bastante realista. Entonces tú imagínate una chavala jovencísima que tiene ganas de organizar cosas y yo sé el tipo de respuesta que tiene, entonces no quería desanimar. Luego hacer llorar a alguien es lo peor. Delante de mí no lloro, ¿eh? Eso, no, bueno, eso está, aunque la autoestima hay que tenerla, decirme, lloro en el baño, en el que baño es donde se llora, ¿no? Y al menos a mí me ha pasado, vamos. Y pues claro, cuando lo supe me dio pena, pero claro, hay que calibrar entre ser... Yo no soy pesimista, pero hay que ser un poco realista. Entonces venía con tantas ganas que yo decía, pobre mujer, si se va a pegar un batacazo, quería como solucionar el mundo en nada, en sus propuestas y bueno, pues... Pero ¿no crees también que esa ingenuidad, no? Es muy buena, es muy buena. Es lo que anima al final, ¿no? Al principio la indignación y la rabia, claro, y las ganas es, ¿no? También algo que hay que... Por supuesto que sí, porque si no, no se hace nada. Pero en el foro en el que tú querías organizarlo, pues bueno, tenías que saber que las cosas no tienen la respuesta que tú igual podías esperar. Ya. Pobre. Bueno. Aquí ya tenemos entonces las dos vertientes, la virtual y la analógica, las formas de conocerte. Bueno, Marta, ¿qué tal? Pues muy bien, muy ¿sí? contenta de estar con vosotras. Nosotras, pues encantadísimas. Pues vamos creo a hacerte que una entrevista, todo lo larga que tú quieras. porque nosotras tenemos aquí para que nos cuentes, bueno. Pues la primera pregunta, por ejemplo, es muy clásica, muy básica. ¿Por qué decidiste dedicarte a las matemáticas? Esas preguntas... La mítica. Sí. Bueno, pues porque me gustaban, porque se me daban bien, de siempre. Y fíjate, yo esto creo, no sé si te lo he contado a ti, Anastasia, tenía una hermana un año mayor que yo que hacía física, podría haber optado por la física, pero bueno, como ya estaba ya allí, pues dices, bueno, pues voy a hacer matemáticas, ¿no? Se me daban bien, fundamentalmente se me daban bien y me gustaba jugar con ellas. ¿Y te sigue gustando la ciencia? Sí, sí. Las matemáticas sobre todo, que es lo de lo que sé un poquito, ¿no? Del resto sé muy poco, así que no puedo, pero me gusta, me gusta. Y ahora viene la segunda parte, porque a nosotras nos gusta mucho la ciencia y también mucho el feminismo. Uh-huh. ¿Tú te consideras feminista? Sí. Vale. Es que tenía que hacerte primero esta pregunta para después interrogarte acerca de tu primer contacto con el feminismo, porque creo que no se nace sabiendo que una es feminista. Entonces, ¿cómo fue tu descubrimiento? Si es que... Pues probablemente un poco como le pasó a Anastasia, lo que ha contado, ¿no? Cuando estás estudiando, yo creo, en la época de la carrera, digamos, la vida es dulce, ¿no? Porque, bueno, tienes compañeros y compañeras. Yo normalmente yo soy bastante abierta y pues probablemente no detectas muchas cosas. Seguramente comenzó en el momento de la tesis. Yo hice la tesis en Francia, en un mundo muy competitivo y además con gente muy competitiva, porque yo estaba en la Universidad de Lyon, en la que se compartía espacio con la gente de la Escuela Normal Superior, que eso son élite. Es gente muy, muy buena, que bueno, tienen unas maneras de trabajar, bueno, pues eso, muy, muy competitivas. Y era un ambiente que a mí me costó mucho, me costó adaptarme, de hecho no me adapté. Además había muy pocas mujeres, eran todo chicos fundamentalmente. El área mía, que es geometría y topología, está muy masculinizada. Y luego también en una universidad donde hay un porcentaje de gente árabe muy grande. Entonces yo era, bueno, no becaria porque yo era profesora en la Universidad del País Vasco, entonces iba, bueno, acumulaba la docencia un cuatrimestre y luego me iba a Francia. Entonces, bueno, no era una becaria en realidad, pero bueno, iba con mi sueldo y con alguna pequeña ayuda. Pero fue también un ambiente en el que me costó mucho entrar porque había muchos chicos muy listos, digamos los de la escuela normal, que son gente bastante especial, es a la que le pagan por estudiar, desde que empiezan a estudiar la carrera, ¿eh? Muy seleccionada. Y luego, claro, chicos, en fin, que no me aceptaban como compañera, ¿no? Uh-huh. Y, pues porque entendían mal las cosas muchas veces y me sentí muy sola porque no me gustaba la manera de trabajar y porque no tenía compañeros que me acompañaban, digamos, por el camino, ¿no? Y bueno. Ya empezaste a verte como distinta, empezaste a pensar en feminismo o en aquella época, porque, a lo mejor no... Efectivamente, sí, porque era un ambiente, pues eso, muy masculinizado, en el que las dinámicas eran, bueno, extrañas, ¿no? Que me discriminaron no por ser mujer, no sé, pero de hecho, bueno, sí, en cierto sentido sí, sobre todo en el trato, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, no me gustaba aquello y parecía que al resto, bueno, pues no sé si les gustaba o no, pero se adaptaban sin protestar demasiado, ¿no? Yo protestaba bastante, de hecho, eso me provocó bastantes problemas con mi director de tesis, pero bueno, ese fue un punto. Y el otro punto fue que unos cuantos años más tarde empecé a colaborar en Nicaragua con un máster y viajaba de matemáticas, viajaba, bueno, bastante a menudo, y allí, claro, la situación de las mujeres también era bastante, bueno, bastante singular, ¿no? Mucho peor que aquí. Y en cierto momento una me dijo, me sorprendió bastante, que para ellas yo era un modelo, ¿no? ¿Y un modelo de qué? Dice, tú eres una profesora universitaria. Entonces ya era doctora y para nosotras eres un modelo porque aquí, bueno, hay muy poca gente con tesis, pero tú eres como un modelo a seguir. Y yo, claro, decía, Dios mío, pero si soy una simple profesora, ¿no? Y aquello se engancharon muchas de ellas a mí y parece que les daba confianza. Y ahí te empiezas a dar cuenta que, bueno, cuando ves a alguien que ha conseguido el siguiente escalón siendo mujer, pues... Bueno, pues tú puedes decir, pues yo también puedo, ¿no? Las animaba en un mundo muy machista y bueno, pues fueron dos despertares quizás al mismo tiempo, el de Nicaragua y el de la tesis, o un poquito antes el de la tesis, desde luego. Y bueno, también durante la época de la tesis me pasó, que creo que en esta se también le ha pasado eso, de ir a congresos. Yo enseguida empecé a... yo era atrevida, a pesar de gente que igual se retraía un poco más. Y estar en un congreso de mi especialidad, pues con tres mujeres, muy jóvenes seguramente, y 70 hombres, ¿no? Y aquello te da vértigo, y además sales a exponer lo que te toca y ves que te tratan con cierta condescendencia, y eso es muy molesto. O sea, tú veías que la gente preguntaba a los otros pipiolos que salían a contar sus cosas sin sabérselas muy bien, seguramente, me refiero, tú te crees que te las sabes, pero los matices no te los sabes, ¿no? Y les preguntaban cosas y tú, y yo dije, ¿y a mí por qué no me preguntan? De hecho, hubo una persona que me hizo una pregunta y cuando le iba a responder hizo así unos gestos moviendo los brazos, va, déjalo, déjalo. Y nunca sabré si es que, bueno, no le importaba demasiado la respuesta o pensó, va, esta tía no me va a saber responder, no lo sé. ¿Y le contestaste? No, no me dejó, no me dejaron. No, si el que te ha preguntado te dice, ya no me interesa, no me dijo, no me interesa, déjalo, déjalo así. Además era un pope, pero un pope de estos americanos muy pope, y claro, eso me sentó fatal. O sea, me dio una rabia interna que... Y eso te hace sentir muy insegura, porque en ese momento no sabes por qué ha pasado eso, cuando los demás no se lo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, es una... son muchas cosas a la vez, ¿no? Pequeños detallitos que se van acumulando. Y ahí empiezas a despertar y, bueno, pues empiezas a mirarte otra manera, ¿no? Pues a ponerte esas gafas lilas y a decir, bueno, pues aquellas cosas que antes no me parecían que eran discriminación, pues sí que lo eran. Y bueno, a darte cuenta de cosas que te parecían normales y no lo son. Marta, una razón por la que hemos decidido grabar esta semana es porque el 11 de febrero es una fecha, un día un poco especial, ¿no? Es el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. ¿Por qué es importante este día? Hombre, a mí me parece importante, pero también siempre digo que para mí lo importante es el 8 de marzo. Es realmente importante. Este es un día, bueno, que hay que aprovechar para hablar de ciencia y mujeres, que creo que es un tema muy importante, y de hecho tengo muchísimas actividades para el 11 de febrero. O sea, yo creo que es importante en el tema de la ciencia y las mujeres, y también de dar a conocer a la gente que las mujeres estamos perfectamente capacitadas para hacer ciencia, en fin, para ese tipo de divulgación. Pero yo, como mujer feminista reivindicativa, para mí el día importante es el 8 de marzo, sin ninguna duda, sin ninguna duda. A lo mejor para lo que sí que es más útil este día del 11 de febrero, que quizá no lo sea en este aspecto el 8 de marzo, es para visibilizar referentes. Como comentabas antes, que quizá en Nicaragua tú fuiste la primera referencia que tuvieron de mujer que había conseguido, que había logrado llegar hasta donde tú estabas. A lo mejor pasa que no tenemos suficientes referentes. Bueno, digo, también yo tengo mis trabas con el 11 de febrero, pero sé que al final todo ayuda, o quiero pensar que todo suma. Sí, yo también. Con el 11 de febrero es que tengo mis pequeñas contradicciones, porque creo que a veces se hacen las cosas sin pensar demasiado, ¿no? Ahora, el primer año pasó sin pena ni gloria, el primer fue hace 4 años, creo. No se hizo ninguna actividad, el segundo, y ahora es, bueno, hasta yo creo una invasión, entre comillas, ¿no? Yo creo que muchas de las actividades que se hacen porque todo el mundo quiere hacerlas. Y a veces hay que hacer menos y hacerlo mejor, en mi opinión. Porque no solamente es reivindicar a las mujeres en la ciencia, que está muy bien, visibilizar y tal, sino también lanzar mensajes correctos, feministas, correctos, porque me ha tocado, bueno, como estar en muchos foros del 11F o no del 11F, y a veces dices, Dios mío, en mi vida, pero es este, o sea, el mensaje que están lanzando no es bueno. Y claro, hay gente que puede opinar que soberbia es esta mujer, se piensa que el suyo es el bueno y que el resto no es bueno. Bueno, yo discuto con muchas mujeres feministas también con las que no estoy de acuerdo en cosas, me refiero, todas las feministas no estamos de acuerdo en todo, ¿no? Pero claro, hay mucho mensaje que parece que, bueno, tienes que llegar y ser como los hombres y no sé qué, porque tú puedes y hay que hacer y hay que hacer. Pues no, yo no opino así, ¿no? Yo creo que hay que llegar para cambiar, si no, pues... Quizá lo que a mí me pasa con el 11 de febrero es que creo que en muchas actividades falta sustancia. que está fenomenal la iniciativa y el Día Internacional y todo esto, pero sí que en el momento de tú pensar en una actividad o diseñar una charla, buscas, o yo por lo menos voy a hablar por mí, busco a la persona que sé que va a dar el mensaje que yo quiero que llegue a la gente. Porque si estamos reivindicando que haya más mujeres y más niñas en la ciencia, no es porque sí, es porque es por motivos. Y esos motivos para mí tienen una raíz muy clara, que es el feminismo. Entonces, si va a ser un mensaje vacío de eso, pues a lo mejor es un mensaje científico, aunque no me interesa tanto. Y por eso también nuestro programa tiene las dos vertientes. Que hablamos de ciencia, hablamos de feminismo, porque no consideramos que puedan, en este caso, desvincularse tan fácilmente. Que no, para nosotras... No debería. En ese sentido yo también digo que los mensajes a veces no son buenos, ¿no? Porque cualquier mujer que tiene ganas de... Bueno, no está mal, ¿eh? Que tenga ganas de contar lo que hace, pero hombre... Que es que hay veces muchos, que dan unos testimonios. Sí, hay gente que te dice en una mesa redonda, por ejemplo, en la que se está hablando de este tema, a mí nunca me han discriminado. Yo digo, no me lo puedo creer. Estás saliendo de un mundo de informática a la edad que tienes y dices que no te han discriminado nunca. Yo digo, pues a veces les digo, claro, a veces soy un poco bruta, porque depende de cómo me harten o cómo me harte el mensaje que está lanzando, ¿no? Porque a veces no controlo, intento ser respetuosa, pero a veces dices, pero tienes que tener la piel muy dura, porque no me puedo creer que no te hayan discriminado, o sea, ¿no? O no quieres verlo porque no quieres discutir o porque no quieres ser, claro, la rara o la feminista o la feminazi o la como te quieran llamar. Entonces, hombre, acomodarse a lo que te toca y encima pones unas orejeras para que parezca que no me han discriminado, pues no. Di la verdad, atrévete, claro, es duro, pero... Que quizá hay muchas también que no simplemente no se lo han planteado o que no han seguido leyendo, que no han dado esos pasos o que nos han colocado estas gafas moradas que ahora llevamos con tanto orgullo. Me acuerdo de... Bueno, es que para mí es inevitable pensar en Margarita Salas, que habla de su discriminación, la de antes, cuando ella estaba trabajando en el laboratorio, que era joven, que era la mujer de, siempre iba de la mano de, y ella hablaba de cómo ahora no hay discriminación en los laboratorios. Y eso a mí me da mucha rabia. Entonces, ese es un mensaje que, bueno, pues al final ella, que es una cabeza muy visible de la ciencia en España, pues lo dice, y tú que estás escuchando, pues pones la cara y dices, pues vaya. Pero de las cosas de las que hablas son cosas de discriminación, ¿eh? Lo dice muy a menudo, en el fondo, ¿eh? Sí. Porque cuando cuenta su historia, ella dice que en el fondo le dieron un tema fácil de tesis porque pensaban que, bueno, es una chica, le doy un tema fácil, ¿no? En el fondo ella habla de discriminación, pero pues no sé si no lo detecta como una discriminación o... Ella habla de la discriminación de antes. Sí. Y por lo menos en la última charla en la que estuve yo presente decía, no, ahora no hay. Claro, ella vive en un mundo muy feminizado, pero... Eso no lo disculpo, ¿eh? Pero es que yo creo que ahora Margarita, yo he oído muchas veces hablar del tema, se siente discriminada por ser mayor. Entonces, yo creo que es el problema que tiene ahora fundamental, porque lo dice con mucha amargura, yo creo, que la discriminan por ser mayor. A ver, es una mujer que tiene una edad ya para estar jubilada. Claro, se merita y claro, pero yo creo que lo dice con amargura, porque ella tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Y bueno. A ver, que es un caso en particular que me servía como de ejemplo. No, pero tienes razón, para... tienes razón. Muchas mujeres que han triunfado, conozco a más, en la carrera científica en España me refiero, bueno, y en el extranjero pasará lo mismo. No sienten esa discriminación, bueno, dicen que no les han discriminado, que el camino no ha sido tan complicado. Bueno. Marta, una pregunta un poco más polémica. Gran parte de tu labor se centra en la cuestión de la visibilización de mujeres científicas, mujeres del pasado, sobre todo. ¿No crees que visibilizar a las mujeres sin al mismo tiempo hacer una crítica muy, muy fuerte al sistema que las ha invisibilizado no acaba por legitimar este sistema? Bueno, y quizás en cierto sentido, ¿no? Pero date cuenta que en realidad la forma en que yo visibilizo es en un blog de una cátedra de cultura científica de una universidad en la que, bueno, las reglas del juego no es mi blog, no, yo no puedo hacer lo que quiero, ¿no? Debo, bueno, hacer lo que lo que el blog pide, ¿no? Que es visibilizar a las invisibles de la ciencia. Pero ojo, entiendo que hay que denunciarlo. Yo, para mí es una denuncia, ¿no? Igual es una forma de verlo porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Como esas mujeres que no ven que les están discriminando, ¿no? Pero yo creo que en este momento, y en el blog en particular, se trata de sacar historias de mujeres. Y se habla muchísimo de discriminación, aunque sea de una forma light, ¿eh? Me refiero, a lo mejor no se habla con dureza de fíjate lo que le hicieron a esta, pero es cierto que hay situaciones que son denigrantes, ¿no? Todo el trabajo que han robado a las mujeres, claro, sin formación muchas veces, ¿no? Es decir, ellas, muchas de las que hablamos, no tienen formación científica. Fueron compañeras de... sabían mucha ciencia porque no hace falta hacer un curso de álgebra 1 para saber álgebra a lo mejor si la has aprendido en el camino, pero quizás tengas razón, pero es lo que hay y lo que puedo y sé hacer, ¿no? ¿No crees también que hablar de las mujeres del pasado como muy, muy buenas, que a pesar de todo han conseguido hacer investigación y descubrir cosas importantes, ¿no crees que de alguna manera aleja a las chicas, a las jóvenes que dicen, buah, yo no podría haber hecho esto? Entonces, ¿cómo mitizar, crear? A veces lo llaman el efecto Curie. No sé, ¿no puede ser contraproducente de alguna manera? Eso dicen que pasa con las chicas, no pasa con los chicos. Los chicos tienen héroes y se quieren parecer a ellos porque ellos pueden, ¿no? Porque toda su vida les han dicho tú puedes, ¿verdad? Pero es cierto que nosotras no hablamos solo de mujeres triunfadoras, ¿eh? Hablamos de mujeres que han hecho ciencia, lo cual significa que hay algunas triunfadoras, hay gente que ha tenido una carrera meteórica, como Marie Curie, que, bueno, es un mito y no debería serlo porque hace poco estuvo su nieta aquí en Bilbao con una exposición y dijo que Marie Curie no debería ser un mito, ¿no? Que era un ser humano y pero es cierto que es una mujer extraordinaria, ¿no? Pero nosotros hablamos de mujeres científicas muy variadas, algunas muy buenas. No me gusta usar la palabra heroína porque no me gustan esas palabras, pero bueno, lo voy a entrecomillar, ¿no? Mujeres que han tenido unas trayectorias extraordinarias, pero también hablamos de mujeres normales y corrientes que han tenido una carrera científica normal, que es el 99% de las carreras de cualquier persona que hace ciencia, personas normales trabajando duro y haciendo ciencia, ya está. Eso es para mí también una parte de desmitificar lo que es la ciencia, ¿no? Entonces hablamos de muchas mujeres que ya está y han conseguido pues dar su granito de arena porque han descubierto, yo qué sé, tal cosita que ayudó luego a otro a descubrir otra cosa y en muchas de ellas se lo robaron, ¿no? Es decir, la parte de se lo robaron también la contamos, pero yo creo que en un porcentaje muy grande las mujeres de las que hablamos son mujeres luchadoras, muy, muy trabajadoras y que han aportado su granito de arena, ¿no? Como Marta, personajes secundarios muchas veces. ¿Existen los genios o las genias en la ciencia? Las genias en la RAE, ¿no? Los genios... Sí, pero ahí yo está. Creo que existen en todas las disciplinas, ¿eh? Yo sí que creo que hay personas geniales y, bueno, seguramente antes no tenía mucho criterio, pero con muchas cosas de las que he leído sobre espectros autistas, seguramente esas personas geniales son las personas que miran las cosas de otra manera, ¿no? En ciencia, por ejemplo, y en cualquier disciplina, supongo, cuando tú sigues el camino que te trazan tus tutores o tus tutoras, pues sigues el camino, ¿no? Los descubrimientos, los grandes descubrimientos me refiero, pues surgen cuando hay alguien que mira de otra manera, ¿no? Y la gente que es capaz de mirar de otra manera seguramente tiene un punto de genialidad, pues que igual está cerca de un espectro, bueno, porque miran otras cosas que igual las personas, iba a decir normales, pero no, las personas que no somos así, pues miramos como nos dicen, como nos enseñan a mirar, ¿no? Es que es importante la perspectiva, ¿eh? Claro. Y la última pregunta antes de poner una canción, ¿cuál dirías que para ti ha sido la enseñanza que has sacado de Mujeres con Ciencia, la enseñanza más importante? Pues seguramente, bueno, me ha hecho disfrutar mucho del camino, que yo creo que es lo importante, ¿no? Conocer a muchas mujeres y muchas mujeres que se han esforzado mucho y seguramente han entendido mucho mejor cómo es el proceso científico, ¿no? Porque tú conoces lo que tú haces, cómo lo haces, yo soy teórica. Entonces, claro, yo conozco la forma de trabajar que tenemos la gente que se dedica a la teoría, pero todos los tejes manejes que hay alrededor de cualquier actividad humana, ¿no? Y de otras ciencias y de la mía propia, ¿eh? Tejes manejes también hay en lo teórico, sí, sí. Gente que te roba cosas y, en fin. Bueno, pues conocer un poquito mejor la historia y la historia de la ciencia y, bueno, una satisfacción personal pues por poder conocer a la gente en general pues esas historias de mujeres que no se conocían y que a la gente normalmente cuando conoce esos perfiles es que hay gente que te escribe y te dice, jo, esto es maravilloso. Esa sensación de decir, jo, le he hecho conocer a alguien, a una persona admirable porque no porque sea una genia ni un mito, ¿no? Sino una mujer admirable porque en el fondo dices, es como yo y ha conseguido hacer pues cosas extraordinarias porque tenía carácter y quería hacerlas, ¿no? Pues eso, en el fondo esa satisfacción. Descubrir a grandes científicas, a grandes personas y grandes mujeres. Vamos a poner una de las canciones que nos has invitado a poner, que es Summertime. No sé por qué te gusta. Me gusta mucho Gershwin y luego la historia de Summertime es una historia es de una ópera de Porky y Bess. Sí. Y bueno, me produce, no me gusta el verano, ¿eh? O sea, no es porque sea la estación que más me gusta, seguramente es el otoño. A Marta pero, Macho Stadler no le gusta el verano. No, esto, bueno, no me gusta el verano, me refiero, no me gusta el calor, fíjate. Y tengo fotofobia, entonces la luz excesiva me molesta. Me gusta el otoño muchísimo, pero es una canción que siempre me ha producido unas vibraciones impresionantes y luego, bueno, cantada por una mujer es maravillosa. Claro, pues aquí venimos con ella, con Ella Fitzgerald, y acompañada por Louis Armstrong. Till that morning, Volvemos con nuestra entrevista a Marta Macho Stadler. Y ahora voy a barrer un poquito para mi casa y vamos a hablar del tema de la divulgación, si te parece bien. Marta, ¿qué pasa con la divulgación de hoy en día? ¿Cómo la ves tú? Así en plan general. Bueno, yo llevo muchos años haciendo divulgación y a mí me gusta la divulgación presencial, fundamentalmente. A mí me gusta estar con la gente y adaptarme a las personas que tengo delante. De hecho, hago muchísima divulgación tanto con gente joven como con gente mayor, como con gente variada, me refiero mezclada. Antes hacía divulgación de las matemáticas, que me gusta mucho, sigo haciendo. Y ahora, bueno, pues me toca mucho hablar de mujeres y de ciencia, ¿no? Claro, ahora han entrado formatos que para mí, bueno, a mí no me gustan tanto. Por ejemplo, el formato youtuber de YouTube, sé que funciona mucho para gente joven, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta porque los vídeos que yo he visto, también es cierto que no soy consumidora y igual soy injusta, están como muy entrecortados, es como ese mensaje muy de lanzar mensajes cortos, bueno, con un humor, hay mucho humor por medio, que a mí no me hace gracia, entonces, o no lo entiendo, vamos, bueno, pero es un formato que entiendo que tiene su público, ¿no? Y luego, bueno, hay un formato, bueno, están los blogs, efectivamente, y tal, pero bueno, eso ya es para gente que lee un poquito más, y en cuanto a lo presencial, pues bueno, ahora hay unos formatos en que se vende como ciencia y humor, que a mí, personalmente, pues bueno, no me gusta especialmente. Estás hablando del Naugas, Marta. Por ejemplo, no me gusta el... No vamos a ponerle nombre, pero venga, sí. Por ejemplo, hay mucha gente de Naugas que me gusta y hay mucha gente de Naugas que no me gusta absolutamente nada. Creo que es en un porcentaje bastante grande. No todo lo de Naugas es humor, pero muchos de esos acontecimientos o espectáculos los venden como ciencia y humor, porque el humor es muy importante, pero bueno, en muchas ocasiones las que yo he visto, ciencia hay cero, humor hay mucho y lamentablemente mucho humor es muy machista. Entonces, bueno, a mí no me gusta y... A nosotras nos da la impresión, a mí, bueno, Anastasia creo que compartiría esto conmigo, de que la divulgación, el mundo de la divulgación, por lo menos en nuestro país, está bastante masculinizada, está liderada por hombres que no tienen ninguna clase de perspectiva de género, que prácticamente todo lo que se hace está hecho de hombres para hombres, por mucho que ellos digan que los mensajes son neutros porque hablan de ciencia, estoy en completo desacuerdo. Y eso me parece que se está definiendo de alguna forma una diferencia grande entre la divulgación hecha por hombres y una divulgación quizá que yo quiero pensar hecha por mujeres que tiene, otro tono, otro toque. Pero es cierto que la que se ve es la... Es esta, porque tienen muchísima visibilidad y bueno, pues además cuando se te ocurre decir, pues esto no tiene gracia, pues ya empiezan con las blanditas o los blanditos o estos, cuando te quejas de un humor que, en fin, pues esto es abiertamente sexista y no puedes divulgar así la ciencia ni nada, por supuesto, pues hombre, es que es humor, es que todo vale, es que, en fin, yo... me acuerdo una vez en una de estas charlas que una de las personas que estaba allí pues dijo algo que la gente se reía. No lo voy a repetir porque en fin, da un poco lo mismo, pero hablando de las tetas de su novia que, bueno, le ayudaban a concentrarse. Entonces tú dices, ¿esto? Y la gente se reía en un porcentaje muy grande. Yo digo, no me lo puedo creer. ¿Por qué necesitas introducir tu charla sobre el tema que sea hablando de lo nervioso que estás y, no sé? Pero la gente se ríe porque es un chiste fácil. Son chistes muy, muy básicos, en mi opinión, ¿no? Y bueno, muy básicos y muy, en fin, muy sexistas. Entonces, bueno, esto tiene que ver también con el tema de que el humor también es muy machista. Claro, ¿no? O sea, y que todo el humor que conocemos, prácticamente todo, a pesar de que ahora están surgiendo, por lo menos se oyen más nombres de mujeres cómicas muy buenas, por cierto, todo el humor que conocemos es masculino. Uh-huh. pero yo también puedo, en muchas charlas y en clase incluso, yo uso el humor muchas veces, pero no hace falta ser ni tan explícita ni hombre, caer tan bajo y caer en tópicos, efectivamente. Entonces, no sé. O también sea, hay otras formas de emocionar a la gente que no necesariamente tienen que ser vía el humor. Tú puedes emocionar a alguien contando algo que realmente te apasiona y demostrando que realmente te está apasionando, sin caer en lo fácil. Lo cual no significa que en un momento dado pues tú puedas recurrir a un chiste porque sabes que si la gente se ríe, le sube un poquito la adrenalina y a lo mejor está en mejores condiciones para escucharte, ¿no? Se despierta. Pero, en clase, por ejemplo. pero hay muchas maneras de emocionar. Cuenta las cosas con ilusión y con pasión y déjate de tanto chiste, porque además muchas veces hay charlas con contenido vacío de ciencia, de verdad. Contenido vacío. Entonces, eso no es divulgación científica, eso será otra cosa. Espectáculo o lo que se llame, pero todo se vende como divulgación científica y todo no lo es. Algo de ciencia habrá que transmitir, digo yo, aunque sea de una manera muy sencillita. Marta, dos preguntas. La primera, ¿crees que el formato de YouTube discrimina de alguna manera a las mujeres que quieren hacer divulgación o ver divulgación? Y si crees que hombres y mujeres hacemos divulgación de manera diferente. Claro, el formato de YouTube, como te he dicho, no lo conozco demasiado, ¿eh? pero las youtubers las atacan mucho, o sea, sé que lo tienen bastante difícil, ¿no? Porque tienen unos comentarios bastante agresivos y, claro, no lo conozco, entonces no sé. Es que no me gusta tampoco, ¿eh? Lo he visto con hombres y con mujeres y no me gustan ni ellos ni ellas, porque... Que no te engancha ahí, punto. No, no me gusta, pero también es generacional, lo puedo entender, ¿eh? O sea, no... Y luego me parece que son demasiado protagonistas, es decir, el formato YouTube para mí... aunque haya mujeres que lo hacen, es muy yo, porque están siempre delante de la cámara, es decir, digo, quítate un poco. Me acuerdo una vez que un... Me acuerdo una vez que me escribió uno, que no voy a decir su nombre, y me dijo, oye, Mujeres con Ciencia, a mí no, le escribió a Mujeres con Ciencia, tengo un vídeo muy bonito sobre esta científica. Entonces voy, lo miro y dije, pero si solo apareces tú. O sea, él hablaba de ella, pero yo digo, quítate de en medio un poco, ¿no? Claro, pensaría, esta tía es tonta porque no entiende el formato YouTube, de youtuber. Pero claro, me parece uno... igual me equivoco, ¿eh? Pero en mi impresión, lo poco que he visto es que se centra en el divulgador, no en lo que está diciendo. Y no me gusta, porque yo creo que es importante quién divulga, pero lo importante es el mensaje también. Es decir, a través de quién divulga, efectivamente, ¿no? Pero tú no eres el centro. El centro es el mensaje. Y claro que las mujeres divulgamos en general de manera distinta. Digo en general porque hay de todo, ¿no? Las triunfadoras, diría yo, pues están muy masculinizadas muchas veces, ¿no? Hay muchas mujeres divulgadoras muy conocidas que, lo hacen igual que ellos, ¿no? Por eso están aceptadas en ese Olimpo de maravillosos divulgadores agresivos. Pero yo diría que sí, porque en general, las mujeres nos centramos menos en nosotras mismas por miles de motivos, igual no es muy bueno tampoco, pero y nos centramos más en lo que queremos contar, ¿no? Y entonces, bueno, yo diría que sí en general, por supuesto. Si te sirve de consuelo, Marta, puede ser generacional lo de YouTube, pero a mí tampoco me engancha. A mí tampoco me engancha. A ver, es verdad que soy un poco más mayor que los y las youtubers de ahora, pero no, a mí tampoco, no me convence el formato. Y también... tengo en mente y muy presente que aunque no haya una cabeza que estés tú viendo todo el rato, sí que tiene mucho que ver con el ego, sí que tiene que ver con la personalidad. Te haces famoso como youtuber o famosa como youtuber, los chavales, mis primos, quieren ser youtubers. ¿Por qué? Porque conlleva, pues eso, éxito, que te conocen, que te persiguen por la calle, que quieren, pues eso, como yo contigo una foto, pero ellos, pues más aún. Y eso para mí es muy poco feminista. Es muy masculino, el rollo del ego, de la persona. Al hilo de esto, de hablar de características que para mí, personalmente, son puramente masculinas, la competitividad... En ciencia, ¿lo consideramos, o bueno, lo consideras tú como un rasgo masculino o como un rasgo que debería desaparecer así de forma estructural o de forma del sistema? A mí no me gusta, desde luego, pero también es cierto, hombre, que depende de lo que entiendas por competitividad, ¿no? Yo creo que una, o sea, ambición podemos tener todos y todas, pero claro, de la sana, digamos, ¿no? Hay competitividad, pues digamos que sana entre comillas, pero es que pues, es como, o sea, yo que lo he vivido, como os he comentado en la época de la tesis, sobre todo, el ridiculizar a alguien, el callar a alguien, el ser cruel con alguien para que te vea el pope de turno, y si te ve, pues a lo mejor te ofrece algo. A mí eso me parece una crueldad excesiva, y son sistemas de trabajo que no son normales ni sanos. No, yo no creo que así se pueda trabajar bien ni que se rinda mejor. O sea, no lo creo para nada. Esto en el sistema de investigación a lo mejor es más corriente. Yo no he investigado nunca, entonces tampoco puedo hablar desde dentro. Pero sí que es un sistema que, por lo que estoy leyendo, por lo que conozco de forma, pues, por pasar de lado, a lo mejor no está funcionando tanto. Cuando hay tanta gente que se mete a estudiar una tesis, a investigar una tesis, y acaba con depresión, cuando es tan sumamente competitivo, cuando te presionan tanto por publicar. ¿Este sistema se podría dar una vuelta? ¿Habría que cambiarlo? ¿Cómo hacemos con la investigación? Pero el problema es la manera de evaluar la investigación, ¿no? Es todo, hay que publicar en revistas buenas, hay que publicar rápido, y este sistema lleva a esto. Porque si hay mucha gente trabajando en los mismos temas, y claro, si te gana Pepe porque tú eres más lenta, lo voy a decir en femenino, uh-huh, porque quieres escribir las cosas bien, Pepe te ha ganado, y ese tema ya es suyo. Hay mucha gente trabajando en los mismos temas. Uh-huh. Entonces, se requiere velocidad. Y claro, dar codazos, digamos, en cierto sentido, ¿no? No físicos, pero bueno. Intelectuales. Sí. Y eso significa que si no juegas ese juego, seguramente pierdes el carro. Y bueno, las mujeres, por ejemplo, en eso tenemos que perder. Ahí está más que estudiado. En la carrera científica las mujeres publican menos, porque tardan más en publicar, me refiero a los artículos solo con mujeres, ¿eh? Si estás en un equipo, pues será lo que el equipo te obligue. ¿Por qué tardan más en publicar? Porque en general somos más perfeccionistas. Hay artículos científicos que son de vomitar, de mal escritos. Igual hay una idea buena por medio, pero o sea, la transmisión del conocimiento no solamente es esta es la idea, hay que transmitirlo bien. Bueno, las mujeres tardan más, pues porque lo quieren escribir mejor, y eso significa que aunque a lo mejor publican igual de bien que los hombres, está organizado por rankings de revistas, publican menos. Y entonces, bueno, eso vuelve a revertir en que ellos tienen más publicaciones, seguramente cuando compiten para becas pues están mejor colocados, y es un círculo vicioso. Mucha gente dice, pues adáptate, pero ¿por qué me tengo que adaptar? Es que no son maneras de trabajar, porque efectivamente queman mucho, ¿no? Es mantener un ritmo brutal, brutal, y además a mí por lo menos no me gustaba, no me gustaba porque no me satisfacía personalmente, y además me angustiaba muchísimo. Marta, con respecto a la evaluación de la investigación y la universidad, ¿nos puedes decir qué es el sesgo inconsciente? Sí, pues es aquel que tenemos todos y todas, que cuando sabemos que hay una mujer por allí, no nos damos cuenta, pero la evaluamos de peor manera, pues porque seguramente yo misma, además voy a contar una cosa que la cuento últimamente bastante, porque creo que cuando personalizas la gente lo entiende mejor, pues algo que cuando estás jugando a un candidato o candidata o estás corrigiendo un examen o eso, de manera inconsciente, sin tú saberlo, sale y puntúas mejor a esa mujer o a esa persona, ¿no? Pero en general es con mujeres. A mí me ha pasado en el aula que yo no me di cuenta hasta que seguramente empecé a entrar en estos temas que no trataba igual a las chicas que a los chicos. Y es por mi dinámica en el aula, ¿eh? Es decir, no conscientemente. Eso es, por ejemplo, un sesgo inconsciente. Yo pregunto, mis clases no son muy grandes, son de 25 o 30 personas, y lanzo preguntas al aire. Nunca le digo, respóndeme tú, nunca lo hago, porque creo que les cuarta mucho. Y de manera inconsciente, claro, solo permitía que me respondieran chicos, permitía, porque los chicos son más rápidos, pues les rebota la neurona, solicitó en el cerebro y taca, contestan, que me parece muy bien, porque me parece muy bien que hagan eso. Además, yo lo busco. Di lo primero que se te ocurra y luego así me sirve para matizar, para jugar y tal. Entonces, claro, en ese juego ellos salían siempre, contestaban siempre ellos. Entonces ahora me retraigo y lo que hago es mis clases son lo suficientemente pequeñas y tengo la suficiente experiencia como para hacer una mirada general y cuando lanzo una pregunta al aire soy capaz de detectar si hay una chica que la sabe responder. Porque el comportamiento, o sea, físicamente lo demuestran. Y si una chica lo sabe, le digo que la responda a ella. Solo si sabe. Si a mí esto me parece maravilloso, wow. Esta capacidad. Bueno, si pero llevo muchos verdad, años, ¿eh? Vale, llevo 33 sí. años y yo observo mucho porque interactúo mucho con el alumnado. Me puedo equivocar, ¿eh? O sea, no voy a decir que soy, en fin, pero lo intento hacer. Y siempre intento preguntar a las mujeres. Eso me ha costado tiempo. Entonces, ese sesgo inconsciente, seguramente porque, bueno, pues lo cometía sin ninguna maldad, creo yo, y bueno, pues ha sido contraproducente para esas chicas que son brillantes, que son buenas en matemáticas, y las he descubierto en el momento de hacerles una primera evaluación, porque allí están con su examen y dices, pero esta mujer, ¿dónde estaba? Que no responde mucho. Pues igual hablo luego con ellas y tal, pero he cambiado un poco mi táctica en ese sentido. Eso es un sesgo inconsciente. Hacer algo sin que tú lo pretendas a lo mejor, pero lo tienes ahí calado, porque al fin y al cabo todos tenemos nuestro sedimento machista de nuestra educación y bueno, te sale, pues porque yo soy muy rápida, muy dinámica y las chicas son más lentas, en el aula me refiero, por ejemplo. A nivel de docencia, una pregunta, digo, por hacerme yo una idea, porque las profesoras con las que yo trabajo, ellas me han comentado en alguna ocasión que independientemente de si leen o no el nombre del examen que están corrigiendo, incluso sin verlo, sin hacerle caso, ellas saben si un examen está contestado por un alumno o una alumna, dependiendo de qué es lo que está escrito. O sea, viendo el examen ya saben si lo ha contestado un alumno o una alumna. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Bueno, depende del tipo de examen que hagas, ¿eh? Solamente si tú, sin leerlo, ya casi puedes saberlo, ¿eh? Porque normalmente... Por la letra. Por la letra, por la lo marrano o no que está el examen. La gente de matemáticas es muy dada a que el total da lo mismo como lo escribas, con tal de escribirlo, ¿no? Se puede detectar solamente por la escritura y por la forma de estructurar el examen. Pero con la escritura yo no diría tanto, ¿eh? Igual yo no sería capaz porque el tipo de matemáticas que yo enseño son muy teóricas y hay poca argumentación, digamos. No sé. Bueno, hay mucha argumentación, pero hay pocos cambios, es decir, las cosas se hacen de una determinada manera, ¿no? Uh-huh. No sabría decirte. Yo eso no lo detecto. Es más por lo físico casi que por lo que está escrito. Por lo estético. Por lo estético, del sí. Examen. Una curiosidad que tenía yo. Bueno, saliéndonos un poco del tema científico, no sé si tú tienes alguna pregunta más científica. Sí, no es muy científica, pero bueno, también con respecto al lenguaje. Yo he leído un artículo tuyo, Marta, en el que hablas de la importancia de los detalles y dices, cito, realizar un esfuerzo por incluir a las mujeres no significa usar la famosa arroba o repetir sistemáticamente el masculino y el femenino. Supone reflexionar al redactar un texto sobre el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, mi pregunta es, ¿hay que pasar necesariamente por un cambio en el lenguaje para que las científicas sean más valoradas socialmente? Hombre, es una parte de la historia, ¿no? El lenguaje es muy importante, en mi opinión, y muy excluyente, ¿no? Puedes, si tú te llama un periodista y hablas en masculino, pues al final eso se transcribe en un periódico y al final la gente puede pensar que los hombres son los que hacen ciencia, ¿no? Pero yo creo que los detalles son muy importantes, porque en los detalles está esa discriminación inconsciente y yo creo que, bueno, todo cala, ¿no? Incluso un lenguaje mal utilizado. Entonces yo prefiero utilizarlo bien, intentando no ser tediosa, ¿no? En la manera de escribir. No siempre se consigue, pero bueno, hay que cuidar los detalles. Yo sí, eso sí que... Además, lo digo siempre. Esto como anécdota quizá, ahora mismo estoy descubriendo las cuevas de Cantabria, porque era lo que me quedaba, como llueve, pues tengo que hacer otra clase de turismo. Y en la última que visité, el guía siempre hablaba en masculino. Siempre hablaba de los artistas, los señores que pintan estas cosas, los hombres que... bueno, pues se ha hecho siempre así probablemente. Al final de la visita yo le pregunté, ¿se sabe algo? ¿Hay algún estudio que hable de la autoría de estas pinturas? ¿Se sabe si fueron hombres o mujeres? Porque sí que es verdad que hay manos, que es, eso sí que se ha podido estudiar, que son claramente de mujeres esas representaciones. Y me dijo, no se puede saber si fueron hombres o mujeres. Y claro, al salir, yo lo comenté con unas amigas, Y efectivamente dijeron, no habíamos pensado que efectivamente nos estaba en nuestro imaginario, estábamos siempre pensando en hombres que hacían esas pinturas, cuando de hecho no se sabe. Entonces yo estoy totalmente a favor con la opción esta de utilizar bien el lenguaje, por favor, cuando no quieres que una representación se vaya, porque es que es tan simbólicos, de repente se aparece en tu cabeza como un nombre y no tiene por qué. De hecho, hay muchas mujeres que trabajan ahora en paleontología de género y precisamente esas cosas ahí, Margarita Sánchez decía, la conozco desde hace tiempo, y comenta una historia de que ella habla en su clase, cuando da clase de paleontología, pues esto puede ser un hombre y una mujer. Y dice que un alumno una vez le preguntó, ¿y cómo sabes que era una mujer? Y dice, ¿y tú cómo sabes que era un hombre? No se sabe. Y de hecho, claro, ellas dicen que, por ejemplo, los museos, que son los que transmiten mucha de la historia, de la prehistoria, etcétera, con todas las representaciones masculinas que tienen, claro, allí han sido interpretaciones actuales de lo que pasaba en la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Pero es perpetuar un rol de las mujeres, ellas no eran importantes, los importantes eran ellos y por lo tanto los artistas eran ellos, ¿no? Entonces es cierto que es perverso y seguramente tampoco se hace a propósito, claro, pero en cuanto ese tema se detecta hay que intentar cambiarlo. Entonces eso es tener detalle también. Uh-huh. Sí, ser un poquito más cuidadoso con el lenguaje, para mí es importante. Voy a corto con el tema científico. Ahora quería hacerte mi última pregunta sobre otra entrevista que me he estado documentando, Marta. Otra entrevista que escuché en la que hablabas de una obra de teatro de una autora francesa que tú tradujiste y que se representó aquí. Y de repente es que me pareció muy curioso. Yo no tenía ni idea, no recuerdo ni de qué trataba esa obra, ni que tú tuvieras inquietud por el teatro, y me pareció muy bonito. Bueno, llevo mucho tiempo, yo estoy un poco en el límite de muchas cosas, ¿no? Y me gusta mucho divulgar a través de la literatura, además. Esto fue por un 8 de marzo en la Universidad del País Vasco. En el País Vasco se celebra el 8 de marzo de manera institucional y cada año cambia de campus y de facultad. Entonces, cuando nos tocó en la Facultad de Ciencia y Tecnología, me pidieron a mí a ver si lo organizaba yo. Y claro, hasta entonces fue el tercer año, se había hecho, mesa redonda. Entonces, lo de siempre. Y entonces, con las mismas invitadas seguramente y tal. Y bueno, es algo que funciona a veces y a veces no. Y entonces pensé yo, a ver si se puede hacer algo un poco más rompedor, ¿no? Y bueno, conocí a esta autora francesa. La obra de teatro es una obra sobre tres mujeres, que son Marie Curie, Ada Lovelace y Madame du Châtelet. Contacté con, crucé la calle porque en el campus de Leyoa en el que yo estoy, la Facultad de Ciencias está enfrente de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información, y pregunté a un amiguete mío, oye, mira, si consigo que la autora me permita traducirla y tal, ¿habría alguien que lo representaría? Entonces, después de mucho tiempo y tal, con el máster de Ciencias Escénicas, lo representaron el propio alumnado. Es decir, fue una experiencia para mí muy buena porque se hizo una obra de teatro, la traduje yo porque no había dinero además y trabajé con, porque había que hacerlo de alguna manera. Y esa primera opción de obra de teatro se fue transformando y trabajé con gente joven y con profesorado de ese máster y fue absolutamente maravilloso y además me dijeron que en cierto sentido había sido un poco yo la que había conseguido tirarla para adelante porque conseguí algunas roces que tenían entre ellos, pues como yo era la de fuera me lo contaban todos lo que les pasaba y yo luego a mi manera pues soy buena negociadora y pues les contaba una mentirijilla a unos y tal. Bueno, la cosa funcionó muy bien y fue una experiencia muy bonita porque además salir de tu campo de tu forma de trabajar, de tu zona de confianza, digamos, ¿no? Y ir a otro sitio en el que tú eres la rara, pues a mí, aprendí muchísimo y fue una representación única, súper bonita y para mí es una experiencia extraordinaria, de verdad, y la pena es que solo la hemos representado una vez, pero Ojalá. Pero, bueno, pero un trabajo muy largo, pero muy, muy bonito, muy, muy intenso y muy satisfactorio para mí. Hice grandes amigos y sigo colaborando con esas personas de vez en cuando. Así que ojalá se pueda recuperar o la recuperemos en otros sitios, en otras ciudades. Yo por mí estoy. Lo que sí queríamos pedirte un mensaje antes de poner la última canción de cierre. Mensaje a niñas, mujeres que se dedican a la ciencia, si tienes alguno. Bueno, yo creo que hay que tener confianza en una misma, no pretender hacerlo todo como una gran heroína, pero divertirse por el camino y ser consciente de que las mujeres podemos con todo, pero sin morir en el intento, ¿eh? Hay que divertirse mientras se hacen las cosas también, porque hay que vivir. Hay que vivir. Pues muchísimas gracias, Marta, con este gran mensaje nos quedamos y ahora vamos a poner la otra canción que nos habías recomendado, que es una canción que nos contabas que te emocionaba, sí. Se llama Sister. Sí, además es una canción muy bonita porque es una mujer que le dice a otra que, hermana, precisamente hay que vivir. Vive porque la vida es muy corta. Es una historia, es del color púrpura, una historia de maltrato a mujeres y además hay una frase de esa película. Alice Walker. Eso es. La que autora. Es la autora, sí. La gente lo conocerá seguramente por la película, pero tiene una frase el marido maltratador de esta mujer afroamericana y le dice en un momento dado, eres pobre, eres negra, eres mujer. O sea, para insultarla. Y fíjate, dices, madre mía. La interseccionalidad, sí. Aquí. Ahora. O sea, lo tiene todo la pobre. Y es una canción bellísima de hermanas, ¿no? Que se animan entre ellas. La pues vamos a escuchar entonces. Con este tema cerramos nuestro laboratorio. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que sea la primera de muchas. Y os esperamos en el siguiente laboratorio de MEDE. Hasta entonces. Hasta luego. Honey, the sub is feeling.